Juntos por amor, cuando lo bailamos juntos tú y yo, juntos por amor. Quisiera volver contigo otra vez, quisiera volver contigo otra vez, para que bailemos juntos tú y yo, juntos por amor, para que bailemos juntos tú y yo, juntos por amor. Pasaron, hermosos recuerdos son. Aquellos días pasaron, hermosos recuerdos son. Cuando estuvimos muy juntos tú y yo, juntos por amor. Cuando estuvimos muy juntos tú y yo, juntos por amor. Quisiera volver contigo otra vez. Quisiera volver contigo otra vez, para que bailemos juntos tú y yo, juntos por amor, para que bailemos juntos tú y yo, juntos por amor. Quisiera volver contigo otra vez. Quisiera volver contigo otra vez, para que bailemos juntos tú y yo, juntos por amor, para que bailemos juntos tú y yo.